cuánto corazón prende el miedo que no puedo sentir. Búscame un tiempo y hazme un hueco en tu corazón. Perdido el miedo, solo queda el terror. Búscame un tiempo. Búscame un tiempo. Búscame un tiempo y hazme un hueco en tu corazón. Guarda la calma, solo queda el temor. Búscame un tiempo y hazme un hueco en tu corazón. Piérdeme el miedo que no voy a sentir. Búscame un tiempo y hazme un hueco en tu corazón. Búscame un tiempo y hazme un hueco en tu corazón. Préndeme el miedo que no voy a sentir. Prendido el miedo, solo queda el temor. Búscame un tiempo. Búscame un tiempo. Búscame un tiempo y hazme un hueco en tu corazón. Guarda la calma, solo queda el dolor. Búscame un tiempo y hazme un hueco en tu corazón. El miedo, solo queda el terror. Búscame un tiempo y hazme un hueco en tu corazón. Búscame un tiempo y hazme un hueco en tu corazón. Perdido el miedo, solo queda el temor. Búscame un tiempo. Búscame un tiempo. Búscame un tiempo y hazme un hueco en tu corazón. Guarda la calma que no voy a sentir. Búscame un tiempo y hazme un hueco en tu corazón.